Hola, mi nombre es Tilsa Llerena, soy cantante de Lima, Perú. Nací en Lima, Perú y vivo acá en Buenos Aires hace ya varios años, van a ser 8 años. Mi relación con la música ha sido desde siempre. Nací y crecí en una familia de músicos y empecé a cantar a los 11 años. Así que mi relación con la música ha sido desde el primer momento. My love is so dangerous. My love is so dangerous. La canción que les voy a presentar ahora se llama Aprende. Es una canción compuesta por mí, la música, y la letra es de mi hermano Julio Llerena, de su libro de poemas Hechos Reales. La canción habla un poco sobre la expectativa que uno tiene sobre cuándo va a salir, de la expectativa, creo, más bien de cuando uno sale a buscar otros rumbos. En el caso de él, viajó desde muy chico también a vivir fuera, y yo tomé esta canción, esta letra, porque me identificó mucho también en mi propio proceso de desarraigo y en mi proceso también de lejanía. Vas a encontrar allá afuera nada. Vas a encontrar allá afuera. Aprende. Aprende. Salvo el aliento de las calles y la certeza de que algún lado vas a volver. Aprende. Aprende. Salvo el aliento de las calles. Canté en distintos proyectos musicales, participé desde siempre, desde que era niña, en grupos de música peruana. Ya en mi adolescencia empecé a cantar jazz, con lo cual canté mucho con agrupaciones de jazz, funk, canté con una big band. Y bueno, cuando vine ya para acá a vivir a Buenos Aires, me llamaron los chicos de la Orquesta Popular Zambomba, y a partir del 2010, creo, hace ya muchos años, no recuerdo exactamente cuándo, que soy cantante de la zambomba. Y bueno, a su vez también he tenido agrupaciones de música peruana acá. Doña Digna fue una de ellas. He colaborado con muchas bandas, con Cumbia Hasta Lunes, colaboro constantemente. Así que sí, han habido muchos rubros, muchos géneros, mucha gente con la que he tocado. Y bueno, y hoy estoy con mi proyecto solista de composiciones mías, que es bueno, el proyecto en el que ahora estoy más presente. Es un niño y ha nacido hoy acá entre tú y yo. Además de la música o de ser cantante, me dedico también a enseñar canto. Doy clases de canto, tengo muchos alumnos individuales que vienen a casa. Y bueno, y cuando era más chica hacía ropa. Esa es una labor también que no tiene nada que ver con la música. Yo estudié diseño de indumentaria, pero bueno, la música no me permitió continuar con eso, porque es una bellísima carrera, profesión, pero se necesita mucho tiempo, y la música es un poco así también. Así que tuve que dejarlo, y espero retomarlo. Me inspiro para componer en creo que en mis propios estados emocionales. Muchas veces el disparador de una composición es alguna sensación o algún estado emocional fuerte por el que esté pasando. Al momento de componer no busco un tema en concreto, un tema en particular del que hablar. Siempre voy dejando que las cosas vayan apareciendo al ir escuchando lo que voy componiendo armónicamente. Quiero decir, cuando compongo, siempre compongo primero la armonía. Y a partir de lo que escucho y de lo que me suena esa armonía, voy tratando de encontrar un link entre esa música que escucho y lo que voy sintiendo, lo que me va pasando. Es así, ese es mi proceso de composición. No es algo específico, no me siento a componer con una idea en concreto. Siempre trato de que la inspiración vaya llegando y que la letra inclusive sea algo que va apareciendo según lo que va transmitiéndome la música. En el caso mío, yo compongo con el piano. Así que es un trabajo de armonía y búsqueda de qué es lo que me pasa a través de esa armonía, qué es lo que me pasa sentimentalmente o emocionalmente, y a través de esa sensación emocional tratar de encontrar la forma de expresarlo en palabras. No hay más nada que llorar aquí. Bueno, la canción que les quiero presentar ahora se llama El Prodigio. El Prodigio es una canción del disco La Flor del Olvido, que es el disco que estoy presentando ahora. Es una canción que creo nació muy desde tratando de encontrar una forma de expresar el desarraigo un poco más claramente. Si bien mis letras no son letras explícitas o que tengan una narrativa muy explícita, es la palabra, digo, hay muchas formas de interpretar lo que escribo, pero creo que esta es una canción donde hablo sobre un poco sobre el mar, que son que es un elemento muy, muy mío, de donde vengo, y hablo del estar sola y el haber quedado sola, y creo que son como elementos que utilicé para poder explicar un poco la sensación de soledad o la sensación de lejanía. Ese es El Prodigio. El amor es rugoso como la piel de los pececitos que nadan sin saber de ti. Y si el mar no se eriza, no es por ti. Es que me han dejado tan solita, mamita, no hay más nada que llorar aquí. Es un niño y ha nacido hoy acá entre tú y yo. Y las olas no revientan ya en mis pies. Es que me han dejado tan solita, mamita, no hay más nada que La música que no puedo parar de escuchar es, creo, la salsa. Es una música que me transmite mucha alegría, mucha felicidad, que la disfruto de escucharla, disfruto de cantarla, y me da una sensación de alegría que no me da otro tipo de música. Siempre vuelvo a la salsa, he pasado por muchas cosas distintas en mi reproductor de música, pero creo que la música, la salsa en particular, es algo a lo que siempre vuelvo y a lo que asocio siempre con alegría, con diversión, con relajo. Es una música que me alimenta mucho desde un lugar muy tranquilo, muy relajado, creo que sería la palabra. Así que bueno, es la música a la que siempre regreso, también porque la manera en la que compongo, la música que compongo, siempre es música bastante más para abajo, más oscura, por decirlo de alguna manera. Y la salsa, que es algo que yo no compongo, porque no me sale componer así, me parece que es algo que siempre disfruto de otra manera. I look at your face, I listen to your broken voice. You've been almost dead and nobody knew. Un recuerdo imborrable que me haya dado la música. Creo que han pasado muchísimas cosas a través de la música, muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas no tan buenas. Tengo un recuerdo en particular. Había conseguido un trabajo para tocar para el subte y para una empresa privada. Tenía que cantar y tocar en el subte. Y la gente era muy indiferente, un trabajo que yo nunca había hecho en mi vida. Y la gente era muy indiferente, era un poco crudo el trabajo. Yo no estaba acostumbrada, siempre estaba acostumbrada a tocar en escenario con un público que está atento en general, ¿no? Así que fue una experiencia muy, muy dura, muy cruda, y yo estaba muy, muy enojada y la verdad que muy cansada de ese trabajo. Me quería ir muy, muy, muy pronto, mucho antes de cuando terminara la campaña en la que estaba trabajando. Y se me acercó un chico que vendía chocolates y me sorprendió. Se me acercó y me dijo que lo que hacía era hermoso, y que le parecía hermosa, que la música le parecía hermosa, que todo lo que yo hacía era hermoso, que él me había estado escuchando hacía un rato y me agradecía por lo que yo estaba dando, y me dejó un chocolate. Y no me dejó pagárselo, por supuesto. Se fue, me lanzó un beso al aire y se metió en el siguiente vagón. Esa creo que fue una experiencia muy, muy linda y que me dejó con la boca completamente abierta. Dark would come and take and never give back. Good sleep. algo que me destaca y creo que la razón por la cual invitaría a la gente que me escuche es porque creo que soy una cantante que tiene un imaginario musical muy abierto y extenso. Crecí en una tierra de una cultura musical muy, muy fuerte. La música peruana es algo que marca mucho, quieras o no. Mis padres eran cantantes de esa música y la tengo muy presente. Por supuesto, escuché rock como cualquier muchacho adolescente. Mis hermanos se encargaron de meterme al rock de todos los estilos, ¿no? Mis hermanos siempre fueron muy melómanos. Uno en especial siempre fue muy abierto con la música y él trataba de pasarme absolutamente todo lo que conocía. Y creo que cuando vengo acá a Buenos Aires puedo hacer una reconexión con mi descendencia, con mi ascendencia, mejor dicho. Y poder reconectar con la música más arraigada que tengo yo, que es la música latina. Sin embargo, soy una gran escucha y también he cantado mucha música de otros lados, digo, más anglosajona. Durante toda mi adolescencia tuve un fanatismo casi ridículo por Bjork y por todo lo que fuera parecido, ¿no? Portishead, Radiohead, Bjork, Fiona Apple, pasaron todas intensamente por mi vida musical. Y me parece que eso es lo que se traduce en mi música, lo que aparece en mi forma de cantar, en mi forma de componer. Aparece todo un imaginario raro, donde no se define nada, donde no hay un género explícito, no hay un género definido. Creo que por eso siempre me cuesta mucho también explicar qué es lo que hago. Yo creo que lo que hago es todo lo que escuché durante toda mi vida y las cosas que aún sigo descubriendo y las cosas que voy viendo y que voy absorbiendo cada vez aparecen siempre en mis composiciones, ¿no? Y estoy siempre abierta desde mi música, desde mi composición, a que todo eso pueda volcarse en una canción, ¿no? A que todo eso pueda suceder. No tengo recelo a salirme de la línea en ese sentido y creo que eso es algo que me distingue o que puede hacer notar quién soy, ¿no? Eso creo que es una forma bonita de ver mi forma de ser como cantante y compositora. Creo que un gran deseo, un gran sueño que quisiera cumplir se está cumpliendo ahora, que es el poder lanzar mi primer disco solista, que es algo que yo vengo trabajando hace muchísimos años y que siempre ha sido una constante para mí, que ha sido una alarma constante sonando en mi cabeza y que ha costado mucho esfuerzo emocional, mucho esfuerzo económico, porque todo es autogestionado, y finalmente se está cumpliendo y es creo que una vez que aparezca y que sea el lanzamiento oficial va a ser un sueño cumplido. Seguramente tengo muchos otros más y seguramente aparecerán nuevos sueños o deseos que cumplir. Pero creo que este en particular es uno muy importante y que estoy viviendo su realización en este momento y es creo que ahora lo único que puedo sentir como un deseo o un sueño por cumplir. Quiere el corazón. Y gota, gota, gota cae como en un colador. Gota, gota, gota cae sin saberlo. Yo grabé muchos discos con diferentes bandas, en especial con la Orquesta Popular Zambomba. Grabamos Sal de tu Cuerpo y El Conjuro. Eso fue años 2008 y 2011 o 2012, perdón, se confunden las fechas después ya de tantos años. Y ahora estoy editando mi último disco, mi nuevo disco como solista, que se llama La Flor del Olvido. Y es un disco que tiene todas las fechas, porque se empezó hace muchísimos años a grabar y se continuó después también de otros cuantos años. Mi último show con La Flor del Olvido creo que fue muy, muy lindo. En general, siempre tengo la suerte de poder tocar con gente muy, muy linda y buena y buenos músicos. Creo que es para mí como una premisa para elegir con quién tocar. Siempre trato de preguntar si es bueno en lo que hace y si es copado. Esa es mi segunda pregunta cuando pido que me recomienden gente, ¿no? Y creo que mi último recital, que fue hace un par de años, porque luego de eso frenamos de tocar yo para poder empezar a focalizarme en esto que estoy haciendo ahora, que es lanzarlo. Creo que fue muy lindo. Era otro formato, era un formato mucho más jazzero. Tenía una trompeta, una pianista. En este caso tenemos otra formación, tenemos batería con trabajo, que eso también está en el formato anterior. Y ahora hay dos sintetizadores, dos tecladistas que hacen teclados y sintetizadores. Y bueno, y la voz, ¿no? Entonces es un formato diferente. En ese momento era una cosa más acústica, más jazzera, muy linda. Se formó un grupo muy chévere, muy, muy agradable, muy divertido. Y bueno, esperemos que los próximos recitales que se vengan con esta nueva formación sean de la misma manera. El amor es rugoso como la piel de los pececitos que nadan sin saber de ti. Puedo hablar sobre los ensayos, que vienen siendo muy, muy entretenidos, muy divertidos, sobre todo porque estamos trabajando con click y con beats electrónicos, y estamos tratando de reproducir el disco lo más fielmente posible, con lo cual se necesita una constante concentración y que esté todo muy preparado y que esté todo muy ensayado y cada uno saber muy bien lo que tiene que hacer para que las canciones salgan salgan bien, sino cuando tocas con secuencias, si te equivocas un poquito, se puede llegar a perder todo. Así que los ensayos por ahora vienen siendo como muy, muy buenos, muy productivos. Pero sí, de mucha concentración, así que creo que si los ensayos están siendo así, los en vivo van a ser muy parecidos en cuanto a concentración y forma de tocar. Sí, lógicamente los cinco estamos muy muy contentos y muy pasando un muy muy muy buen rato haciendo esta música, porque creo que es en particular a todos los músicos nos gusta mucho el género o lo que estamos queriendo tocar. Bueno, el tema próximo que les presento se llama Monday, que significa lunes en inglés, y habla un poquito sobre lo divertido que fue poder entender que las semanas las construía yo. Una vez que vine a vivir para acá, tenía completa libertad de decidir qué es lo que iba a hacer y qué es lo que no. Era como una sensación muy, muy adolescente de decir, bueno, los lunes son de la manera en la que yo quiero y como yo quiero, y eso es una cosa muy, muy buena. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Wake up, darling, looking from there is your wall. It's so clear, so crystal clear. Wake up, darling, look through your window, it looks like sky, but it is not, it is not. Wake up, darling, looking from there is your wall. It's full of you, it's full of us. You should laugh, laugh and laugh. Your Mondays are just the way you want, and you should laugh. You should. Oh, Bueno, me gustaría recomendarles a Callejón Bendito, que son unos amigos peruanos que hacen música peruana muy, muy interesante, porque tienen una impronta que es mostrar un poco la música que no se conoce de nuestro país fuera, digamos, ¿no? La música peruana está muy vinculada siempre con lo afroperuano, pero lógicamente no es lo único que sucede. Ellos hacen música criolla, que es la música más limeña, más de la parte de la costa nuestra. Y es un proyecto muy lindo, con guitarras, percusión y contrabajo. Y es muy, muy representativo, los chicos componen cosas que tienen mucho que ver con la forma de componer desde entonces, con letras muy, muy lindas y muy, muy autóctonas, y creo que es algo que merece mucho la pena que se conozca en un país, sobre todo donde hay muchos peruanos y donde solamente se conoce lo afro, y me parece que la música criolla es un género, es una música que también disfrutarían mucho de escuchar, y es muy interesante y está llena de por ahí de cosas que uno no pensaría que vienen de Perú. Así que, bueno, les recomiendo a Callejón Bendito. Nada vas a encontrar allá afuera. Vas a encontrar allá afuera. Bueno, me pueden contactar por Facebook en mi página Tilsa. Tilsa es con T y S, porque es un nombre raro y muchas veces no se entiende. En Facebook como Tilsa me pueden encontrar. A partir del 4 de noviembre vamos a estar en todas las plataformas de música como Spotify, iTunes, Amazon, etc. En Instagram seguramente también me pueden seguir por ahí, y en Twitter estoy en todas las redes como Tilsa o Tilsa Yerena, que es mi apellido con doble L. Por ahí vamos a estar conectados y se van a ir enterando de todas las cosas que están sucediendo con este nuevo proyecto solista. Mi sándwich favorito es el de chicharrón, que es un sándwichito que comemos en Perú, de chancho, de cerdo, que viene también con batata frita y cebolla, como una especie de ensalada de cebolla limonada con mucho ají. El chicharrón es el cerdo frito. Así que es una bomba deliciosa. Soy Tilsa Yerena y estamos de gira con Radio Rueda.